estoy bailando rock and roll con los muchachos. Estoy sintiéndome mejor. Nada peor que un sueño hecho pedazo. Nada peor. Estoy bailando rock and roll con los muchachos. Estoy sintiéndome mejor. Completamente borracho, tropiezo con las patas de la mesa o el sillón. Se escuchan los botellazos en medio del apagón. El hambre aprieta duro el espinazo. Las medias me dan calor. El pesito que me diste. Yeah.